en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Es lunes 29 de enero de 2018. Te saludamos desde el 101.4 si nos sintonizas a través de la radio, en Teleelche, en Radio Marca también. Buenas tardes desde Teleelche, la gran pantalla, y desde cualquier parte del mundo en nuestra web teleelche.es o también en nuestra app Teleelche. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol pincha en hueso en Peralada y pierde por 1-0. Tanto que consiguió el centrocampista Ranera en el primer minuto de partido. Faltó contundencia para frenar esa primera jugada. Los blanquiverdes no fueron capaces de perforar la portería contraria durante todo el partido y se estrellaron una y otra vez en la contundente y férrea defensa catalana. El filial del Girona se mostró duro, rocoso, hasta pétreo, y los daños colaterales del equipo de Josico fueron considerables. Brecha en la cabeza y 7 grapas de sutura para el debutante Manu. Brecha en el labio para Johnny. Esguince de tobillo de Iván Zotko. Y para más inri, expulsión absurda de Provencio. Hasta ese momento el Elche jugó 40 minutos con un hombre más, pero ni por esas. Los 4 refuerzos del mercado invernal estuvieron sobre el campo. Es decir, Johnny, que es ya un hombre indiscutible para Josico, además de Iván Zotko. Por supuesto, también Manu, que fue el debutante sorpresa, y Josan, que también debutó. Tras la derrota del equipo ilicitano, en la clasificación todo sigue igual, pero con una jornada menos, y son puntos que ya no vuelven. El Elche se mantiene tercero, pero cada vez a más distancia del segundo, el Villarreal B, a 7 puntos, y del líder, el Mallorca, que volvió a ganar y ya está a 13 puntos de los ilicitanos. Han vuelto a poner velocidad de crucero. Por detrás el Elche mantiene 3 puntos con el quinto, el Atlético Saguntino, y también 3 con el Ontinyent, pero ojo porque el Ontinyent tiene un partido menos, el que no disputó por culpa de las tormentas, ya que el Formentera no pudo salir de las islas. Bueno, pues toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en este lunes, como siempre, de tertulia. Vamos a analizar el varapalo ayer al Elche. Le partieron la cara, literalmente, y tiene que mirar ya contra el penúltimo, el próximo domingo, a las 12 en el Martínez Varero contra la Peña Deportiva, porque si no gana ese partido, volverían a sonar las alarmas. Buenas tardes. Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.

Bueno, aquí continuamos. Vamos a abrir ya nuestros micrófonos. Paco García es jugador del Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Buenas tardes. Buenas tardes. Caras Largas, otro pinchazo que seguramente no entraba en... Bueno, pues seguramente las previsiones, ¿no? Por aquello de que era tercero por la cola. No sé si calculabais que el Elche podía perder ayer el partido. Bueno, la verdad que no, ¿no? Fue un, desde el punto de vista del aficionado, fue una auténtica decepción, ¿no? Porque parece que después de los dos partidos seguidos ganados, el equipo había cogido otro aire después del esquema del 4-2-3-1. Es verdad de que estábamos jugando con los equipos de abajo, pero al final en esta categoría tan igualada es complicado ganarle a todos los partidos, ¿no? Entonces el haber ganado en Badalona y al Deportivo Aragón pues tenía su mérito, ¿no? Esos dos triunfos, desde mi punto de vista, había que refrendarlo ayer porque era un partido que se antojaba importante por el hecho de que una victoria tuviera desmarcado un poco en puntos de Cornellá, de Saguntino, que también perdió, de Hércules, que empató. Era una victoria importante incluso para haber recortado puntos al Villarreal, pero el equipo no supo conseguir arrancar ni siquiera un punto, y la verdad que desde el punto de vista del aficionado, pues la verdad que fue bastante, bastante triste y decepcionante, ¿no? Es lo que hay. Al final vas a campo donde el equipo local juega con mucho ímpetu, con muchas narices y le echa mucha, mucha testiculina, y tú tienes que ponerte al mismo nivel que ellos, ¿no? Si con la camiseta sola no vamos a ganar en ningún campo, al final tú tienes que ponerte el mono de trabajo, pelear tanto como el equipo rival. Y esa raíz de esa lucha y de esa brega, si tú consigues igualar la del equipo contrario, posiblemente si tu superior calidad sí que te haga decantar los partidos, ¿no? Pero no sé si el Elche no salió concentrado, está claro, porque en el primer minuto encajamos un gol, algo que denota una falta de concentración total, porque tienes que salir desde el primer minuto enchufado. Y luego, pues, ciertas cosas que tampoco me gustaron, como Josico achacar que fue clave el primer minuto del partido, cuando te quedan más de 90 para poder empatarlo, incluso ganarlo. Y 50 de ellos los juegas con superioridad numérica, primero con 40 con 11 contra 10 y luego los últimos 10, 10 contra 9, y no eres capaz ni de conseguir ningún gol, ¿no? Luego hay un punto de vista que también querría resaltar, y es que después de la expulsión tan temprana del equipo local y Provencio llevar amarilla en una posición como la de medio centro, yo incluso hubiera apostado por dejar a Provencio en el banquillo en los segundos 45 minutos, por el hecho de que el árbitro estaba claro que a la mínima te iba a compensar, y así fue. Y desde ese punto de vista podría haber tenido un poco más de vista Josico, haberlo dejado en el banquillo y no jugar con fuego, porque al final acabó quemándose y acabó siendo expulsado, ¿no? Mucho que mejorar, el equipo tiene que dar un paso adelante, fuera de casa le está costando. Y veremos a ver ahora si por lo menos en casa sí que se hace un equipo sólido y fuerte, que es lo que le hace falta. Está claro que perder siempre es una decepción, y más contra un rival como este, al que en la primera vuelta ya le ganaste 4-1 y que además era tercero por la cola. ¿Tan importante es encajar un gol en el primer minuto? No hay recursos, el Elche no tiene recursos como para... Vale, yo entiendo que el rival se mete atrás, mete fuerza, contundencia, el Elche mete balones arriba, pero hay muchos minutos, hay más de 90, Paco. ¿Cómo se puede no marcar un gol con tanto tiempo por delante y teniendo tú siempre el balón? Hombre, a ver, el que te marquen en el primer minuto es lo que hablamos, es decir, te quedan 90 y tantos minutos por delante. O sea, yo el partido pues, evidentemente no lo pudimos ver, escuchamos lo que estabais retransmitiendo vosotros. Pero bueno, yo me baso un poco en decir el Peralada. El Peralada es un equipo filial, como estábamos comentando antes. Te esperas un equipo que salga más a jugar, ¿no? Y no es así. Es decir, tú vas allí y ellos le ponen más que juego, le ponen coraje, y al final están consiguiendo puntos así. Entonces, el Elche a esos campos tiene que ir a lo mismo, es decir... Como no te pongas a la altura de ellos, en el mismo ímpetu de ir a por los balones, si ellos juegan al límite de lo que estipula el reglamento, el Elche tiene que hacer lo mismo. Es decir, al final venimos con 3 o 4 con puntos, con tal. Yo recuerdo en mi época, que son otras épocas, que cuando íbamos a Yecla o Mármol Macael o equipos así, que eran campos pequeños de mucha presión, que sabíamos que íbamos a recibir, teníamos que ponernos el mono de trabajo a esa altura, que ahí es complicado con la calidad el intentar llevarte el partido adelante, ¿no? Sí que es cierto que con la expulsión que produce el Peralada, pues también esperábamos un poco más de reacción, ¿no? Es decir, al final Josico jugó con el mismo sistema, lo único que hubo ahí un cambio de cromos porque creo que Javi Flores tenía molestias, pero siguió con el sistema que tanto está apostando ahora el entrenador, ¿no? Y no le dio resultado. Sí que hubieron ocasiones, pero el Elche a estos campos y sobre todo en las alturas que estamos, que queda mucho tiempo, pero ya el partido que pierdes contra equipos que en teoría no son de tu liga, eso te va a ir mermando y perjudicando, porque yo sigo con las mismas, es decir, de estos partidos, porque a lo mejor tú vas a Peralada conforme se da el partido, que encajas, que ves que el equipo está apretando, y vienes con un empate, y al igual no es malo, aunque sea un Peralada, porque los campos esos son muy difíciles, sea el Elche, sea el Mallorca, sea el Hércules, son complicados. Y cogen la mentalidad de que tienen que ir a pelear y morder como ellos, o en esos campos los equipos, tanto el Elche como equipos que están peleando por arriba, van a sufrir. Y eso, el Elche, yo creo que ya hay tiempo transcurrido desde que empezó la liga para darse cuenta de eso. Lo cierto es que el equipo no acaba de alcanzar un camino regular, una ruta más regular, y no es fiable. El problema es que no es fiable, ¿no? Tú no tienes la seguridad de que con esta marcha te va a alcanzar para clasificarte para el playoff. Y si te alcanza, luego en el playoff vas a tener esa seguridad de que puedes ascender a segunda división. Yo sé que luego el playoff, bueno, son dos partidos, o cuatro o seis, dependiendo de la clasificación. Pero la pregunta que yo os hago es, con este tram-tram de gano, pierdo, gano, le va a llegar, de momento le está alcanzando, pero está ahí al límite, porque dice, sí, está a tres puntos del quinto, pero ojo, puede ser engañoso porque el Ontinyent tiene un partido menos. Entonces, ¿os fiáis? A ver, al final, perder ayer se puede perder, ¿no? Digamos que no entra dentro del guión y que es algo que no se esperaba, pero si, se puede perder si tú al final acabas creando 8 o 9 ocasiones de gol, lo típico, lo que veníamos hablando otras semanas, ¿no? El portero hace el partido de su vida, tú tiras 3 palos, ellos han llegado una vez y te ganan 1-0 y dices, bueno, pues es que ha sido un partido de mala suerte, ¿no? Pero parece que a través de la retransmisión... No fue tanto avasallamiento. Exacto. Parece que la retransmisión que nos cuentan no es un avasallamiento de un equipo que quiere ascender y otro que está luchando por no descender. Eso es lo que realmente me preocupa, ¿no? Y no es un partido y no es un día, ¿no? Porque al final, si analizamos todos los desplazamientos del Elche que ha efectuado hasta ahora, los 11 o 12 que lleve, tampoco es que haya sido muy dominador en ninguno de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente preocupa. ¿Qué es la categoría? Es difícil, lo sabemos. ¿Que es una que vas a ir a campos donde te van a apretar y va a ser complicado ganar? También lo sabemos, ¿no? Pero sí que me gustaría que el equipo fuese más dominador, ¿no? Ese es lo preocupante. Que si nos va a dar para jugar playoffs, que si, me parece algo a largo plazo, ¿no? De mirar más allá, bueno, de lo que realmente... Quedan 15 partidos, ¿eh? Ya, cada vez queda menos, ¿eh? Pero es que hay que ir partido a partido. Se hablaba... Yo recuerdo que se hablaba de, no, ahora tenemos los 5 colistas, hay que intentar hacer los mismos números de la primera vuelta. Y al final es partido a partido, porque es que eso realmente es lo que te va a llevar al éxito o al fracaso, ¿no? Tú tienes que pensar ahora mismo en el Peña Deportiva y posteriormente ya pensarás en el siguiente partido en Baleares. El mirar más allá, entonces si miramos incluso playoff ya me parece excesivo. Al final playoff se ha demostrado, por lo menos cuando el Elche competía en segunda B y jugaba playoff, Paco lo recordará mejor, que influyen mucho sobre todo por los estados de forma y cómo llegue el equipo al final, ¿no? Recuerdo que equipos entrar terceros o cuartos a playoff y como un tiro luego ascender, ¿no? Entonces me parece demasiado aventurero, ¿no? El hablar de playoff, ¿no? Vamos a ver partido a partido si el equipo al final con este 4-2-3-1 acaba cogiéndole el hilo a la categoría, si Josico empieza a darle a los jugadores la confianza, sobre todo a los que él ha firmado. Se han fichado 4 jugadores que imagino con su visto bueno han venido y tienen que entrar en el equipo. Ayer jugaron todos. Y todo eso es importante, sí, pero por ejemplo, Josan salía de una lesión, jugó 15 minutos, Manu llevaba 2 entrenamientos, entonces al final eso también influye, ¿no? Vamos a ver si van cogiendo ritmo, si van cogiendo nivel entre todos ellos y se hace un bloque duro, ¿no? Vamos a ver, desde mi punto de vista falta un central y ya veníamos diciendo lo del medio centro, pero como parece que este entrenador no quiere, por lo menos sí que un central experimentado sí que deberían de traer. ¿Te da la sensación de que con los cuatro que han venido, Johnny, centrocampista defensivo, Josan, banda, Manu, lateral izquierdo, y Zotko, central, y se han ido Diego Benito, centrocampista organizador, Peris, lateral izquierdo, Golobar, central, y el otro que se ha ido, Adrián, lateral izquierdo, que podría hacer veces de central. ¿Te da la sensación, Paco, de que el Elche se ha reforzado, ha mejorado o que ha cambiado los cromos? No, para mí, eso está por demostrar. Para mí la gente que ha venido no es gente mala, pero en mi opinión no eran los puestos o lo que, analizando lo que llevamos de toda la temporada, creo que es donde más tenía que incidir en el Elche. Para mí es impepinable un central, bien sea experimentado, y el experimentado no tiene que ser que sea un tío de 33 años, puede ser un tío experimentado con 25, 26 años también. Lo del centro del campo, vuelvo a decir, Johnny creo que le aporta solidez al centro del campo, pero no es tampoco ese futbolista organizador como podría ser Diego Benito, que hemos ido reclamando, y sobre todo por la forma que tiene de jugar el Elche. Es decir, muchas veces los partidos, el Elche tiene, muchas veces no, el Elche por lo que es debe de llevar el control del partido en un 90% de los partidos que hay, quitando campos como hablamos, que no hay ni juego porque van los balones que no, casi no tocan el suelo, pero luego yo creo que ahí el Elche puede decir, no, es que a lo mejor a Josico no... Ah, si es que no es Josico, si es que tú tienes una plantilla en la que tienes cuatro puntas, tienes buenas bandas, tienes que tener un tío que te genere mucho juego en el centro para que puedan llegar buenos balones. ¿Y cómo se explica que él prescinde del único que hay, Diego Benito, que además se lo damos al líder del grupo andaluz, no será tan malo, que además puede ser nuestro rival en el playoff, prescindes de él y no fichas a otro? Para mí no tiene explicación. Es decir, yo creo que la mentalidad que tiene Josico es que le gusta jugar con, pues al igual como cuando era el jugador, o sea, con dos pivotes defensivos, bien amarrados, pero claro, luego te cuesta enlazar con los de arriba. Y ahí creo que falta una figura que hemos encontrado ahora un poco, pero no llega a ser esa figura de centrocampista organizador, que es Javi Flores, pero jugando de media punta. Y yo creo que ahí el tema de fichajes, pues no han buscado esa zona o ese hombre, porque a lo mejor Josico no quiere jugar así, pero es que yo creo que le hace falta ese tipo de futbolista al Elche. Lo del lateral izquierdo me parece una barbaridad. O sea, una barbaridad. Que primero, Peris, que ha jugado muy, muy poquito, pero yo la sensación o los informes que tenía el de él no eran malos. Entonces, se decantan por firmar a un lateral izquierdo, cuando también tienes a Edu Albácar, que lo puedes usar ahí, o de central. Y no pones todo tu empeño en buscar un central. O sea, se han salido nombres de centrales, pero no sé si es que no pueden llegar o no encuentran, pero creo que el firmar otro lateral izquierdo, yo hubiera puesto mucho más por un central. Luego, en cuanto al comentario que decir de que está muy de moda lo de partido a partido, que es así, es decir, tú tienes que ir partido, pero yo me acuerdo en mi época que hacías también muchas veces, hacíamos bloques y decíamos, a ver, ahora tenemos cuatro partidos este mes, que son tres de abajo y uno de arriba, che, por aquí tenemos que hacer, y eso también poquito a poco te va motivando. Eso te motiva, claro. A pequeña escala, porque decir, quedan 15 partidos, si vas partido a partido, dices, no, ahora el siguiente, pero ya veremos, que también tienes que ir sacando tus cuentas. Yo recuerdo que a lo mejor hacíamos bloques y decíamos, pues hemos perdido uno, pues ahora tenemos que ganar los dos siguientes, y hacíamos bloques a más corto escala, y eso te motivaba para decir, chicos, hemos perdido, aquí ya tenemos que apretar a este, que a lo mejor se podía haber empatado dentro de nuestras cuentas, pues hay que apretar. Y a mí esa filosofía también me gusta, y más en segunda división B, porque no recordamos, aquí sí es que podemos hacer bloques, porque ahora los partidos que teníamos ahora eran contra gente de abajo. Y siguen, quedan dos todavía. Ya hemos pinchado uno. Uno. ¿No? Pues decía, bueno, estoy obligado a ganar, pero es que luego volvemos al otro bloque de la gente que viene al final, luego viene que son el quinto, los fuertes. El sexto, el Ontiñán, el Saguntino, sí. Y sobre todo también, Paco, ya hablamos la palabra que no me gustó usar, porque creo que ha sido este año la de la sensación. Es decir, la sensación, si va a llegar el Elche o no va a llegar, a mí me crea dudas, no estoy viendo un equipo regular, no estoy viendo un equipo que cambie ahora este sistema. Resulta que también supuestamente un problema es que Nino a lo mejor no llegaba y tiene que jugar medias partes. Ahora, bueno, Nino juega también poquito menos de media parte y el equipo ha perdido. Entonces, son cosas que no ves claras, o sea, no ves un... che, esto es así y el Elche funciona así. Y muchas veces nos hemos quejado de que no, es que hay entrenadores que tienen sus 11 o 12 o 13, vale, pero es que en segunda división B tienes 16 fichas profesionales. Entonces tienes que tener a ese grupo de 12 o 13 ahí muy, muy enchufados. Y yo te digo, la sensación cuando habláis de que en Peralada hubo desorden. Pues si hay desorden, esto no es cuestión tampoco... ¿Que tendrán los futbolistas culpa? Sí. Pero el desorden, cuando se produce un desorden, es el míster el que tiene que corregir eso. Yo creo sinceramente que en Peralada... A ver, todo influye, ¿no? El campo, que te metan un gol al principio, el desorden táctico, que los jugadores no se acaban de adaptar como los de casa, que están más acostumbrados. Pero yo en ese partido, a partir del minuto 2, que el Elche va perdiendo 1-0, creo que ahí es cuando se tiene que ver la mano de un entrenador. Y ahí Josico, pues o no supo mover las piezas, o no le salió bien, pero está claro que no tuvo la capacidad. Tampoco eximo de responsabilidad a los futbolistas, porque al final son ellos los que juegan. Y no se van a llevar todo el mérito con el 5-1, ni ahora se van a ir de rositas perdiendo contra el Peralada. Pero a mí sí me crea inseguridad la marcha del Elche. Creo que va a estar al final, porque yendo al tram-tram se está manteniendo toda la liga, tercero o cuarto. Y cuando cae quinto vuelve a ganar un partido y se mete tercero, ¿no? Pero, por ejemplo, no veo esa seguridad que me transmite el Villarreal B y no te digo nada el Mallorca. Entonces, eso es lo que me da inseguridad. Yo creo que ahora lo que tiene que hacer el director deportivo es... Tiene una ficha senior libre, la que le ha dejado Golovar. Tiene que aprovecharla sí o sí. ¿Para qué la vas a dejar ahí? Tienes que firmar un central. Yo creo que un central le hace falta. Pero es que creo que le hace falta un organizador. Yo no me explico cómo Josico prescinde de un organizador. Solo tiene... Que yo sepa, a Ismael Bentí, que no ha cuajado, que le dio 3 partidos en los momentos más difíciles, Hércules, Lleida, tal, y que ahora prefiere otras cosas. Entonces, no acabo de entenderlo y tampoco entiendo cómo la dirección deportiva no le fuerza a que fiche un centrocampista organizador, porque Josico es entrenador hoy, pero como pierde 2 partidos, yo no sé si va a seguir siendo entrenador. Entonces, hay que mirar por el bien del Elche. Y yo creo que el Elche, que tiene que, como tú bien dices, dominar el 90% de los partidos o en cada partido tener un dominio superior al rival, excepto cuando a lo mejor se enfrente el Mallorca o algún equipo así, tiene que tener un tío de ese corte organizador o yo no entiendo de fútbol. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, para vuelvo al tema de lo de... Estoy con Paco en el tema del bloque de partidos, ¿no? Eso está bien y estoy contigo, pero al final, partido a partido, bloques de partidos... Hay que ganarle al Peña Deportiva el domingo, ¿no? Y posteriormente... Tú eres mucho lista. Y cuando, y cuando acabes el partido del Peña Deportiva, sí, sí, viajaremos a Baleares. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar en Baleares? Pues no, creo que no le llevamos 15 puntos al segundo. Entonces, vamos a tener que ganar en Baleares sí o sí. Porque el objetivo va a ser primero pillar al Villarreal B y si estás dentro de posibilidades, intentar pillar al Mallorca. Cosa que lo veo casi imposible. Eso, pero que al final tienes que... prácticamente de aquí a final de liga te va a marcar el calendario intentar ganar casi todos los partidos, por no decir todos, porque no vas en una situación clasificatoria que te invite a, no sé, por ejemplo, como en primera puede ir el Barça, ¿no? Que dices, se puede permitir el lujo de empatar 1 o 2 partidos, ¿no? Dicho esto, el tema del medio centro organizador, está claro, cuando tú le das las riendas de un equipo a un entrenador, como en este caso el director deportivo lo ha hecho con Josico, es que tú apuestas por ese entrenador y por ese sistema de juego que imagino que has estudiado antes de ficharlo, ¿no? Es decir, tú cuando estás fichando a Josico ya sabes a lo que va a jugar Josico, a lo que va a jugar el Elche. Empezó jugando un 4-4-2, ahora ha cambiado. Sí, pero más o menos su filosofía tienes que tenerla clara, ¿no? Está claro que Josico es un tío que le gusta jugar con 2 pivotes defensivos y salir con bandas rápidas y hacerse fuerte en defensa, sobre todo eso, ¿no? Pero dicho esto, yo lo que entiendo y es lo que comparto contigo, Paco, es que al final un equipo de la categoría del Elche en segunda división B, sobre todo lo que tiene que tener, ya no si no quieres salir de inicio con ello, pero por lo menos tener un plan B, ¿no? Para una posible segunda parte donde tú en un partido determinado, imagínate en el estadio, ahora cuando te vengan los Saguntinos, Lleida, Hércules, Mallorca, Villarreal B y todos estos equipos, pues no sé, habrá que cambiar algo de vez en cuando y decir, pues oye, voy a prescindir de Provencio y voy a meter a Johnny con Araujo, el del Albacete, que al final lo has fichado por tener un poco más de dominio, un pase en profundidad. Y mantener la pelota. Exacto, sí, sí. Que tener un plan B, ¿no? Eso es lo que realmente me llama la atención, que no haga el club un esfuerzo por tener algo diferente, ¿no? Porque al final... quitando a Bentí, que el chico tiene 19 años, estamos hablando de que los mediocentros del equipo son Johnny, Provencio, lo que está apostando ahora, pero es que si tú quieres hacerle un recambio, vas a tener que poner ahí a Manu Sánchez, que estamos hablando de quitar a para poner a otro que es igual que él, ¿no? Entonces eso es lo que realmente me llama la atención, no acabo de entenderlo, la verdad, sobre todo para los partidos de local en los que tú tengas que exponer algo más, si no quieres salir de inicio, por lo menos en partidos en los que se te atasquen y no te funcione la contra y la velocidad por banda, pues cambiar un poco el guión, ¿no? Entonces, dicho esto, que sí que me apetecería ver el fichaje del mediocentro, estoy con Paco y coincido plenamente en que a este equipo le falta un central sí o sí, pero vamos, con la marcha de Golobar, con la marcha de Adrián, que todos sabíamos que era lateral izquierdo, pero que podía acoplarse a la posición de central, que es que te has quedado cojo, ¿no? Entonces, a mí me... Vamos... Hay que rezar que Gonzalo Verdú no se constipe. Estamos a día 28, yo estoy convencido de que de aquí al 31 van a firmar un central, porque si no, vamos, sería jugársela totalmente. Es que aparte, fíjate, es que para mí, yo lo que he echado en falta ha sido un central de categoría, o sea, o un central bragao, un central más adaptado a la segunda división B, más que toda la serie de movimientos que han hecho, en defensa sobre todo. Es decir, fíjate, se van los dos laterales izquierdos y encima Adrián, que te lo podías actuar. O sea, yo creo que han tocado lo que no tenían que tocar. Bueno, lo que pasa es que Adrián es un caso especial porque él es el que pide irse y no está a gusto. A mí me dicen que hasta se toma pastillas para la depresión porque él quiere irse a Madrid porque tiene ahí un problema y tal. También no puedes tener un jugador que no estás... que está a disgusto. Yo... Por ahí lo puedo medio entender, si es verdad la versión que me han contado desde el club. Es cierto que lo ha pedido él, irse. Vamos a ver, yo ahí te puedo decir. Es un futbolista con contrato con, sí, el, te con, doy la razón. Con el Elche. Y si está con una depresión o con una enfermedad, lo que tiene que hacer es recuperarse de esa enfermedad y no fichar por otro club. Porque si está no es enfermedad. Bueno, o si se encuentra mal, como dices tú, que al igual puede estar depresivo por estar fuera de casa. Algo así. Ya no te hablo, pero si estás depresivo por estar fuera de casa, chico, no haber venido al principio. Y si estás con esas tesituras, pues... Y aparte, yo eso sí que lo exigiría como condición a la hora de firmar futbolistas. Usted se quiere marchar, me pide marchar porque usted no está a gusto aquí o porque ya no le gusta el fútbol. Usted no firme en otro club y espérese al año que viene. Pues no, resulta que es que pues el chaval pues a lo mejor ha estado jugando, no jugando, le habrá salido una oferta al Atlético de Madrid B y todos hemos puesto excusas para irnos para cuando no hemos estado en un sitio. Cuando yo recuerdo que no, yo me marché del Elche y me fui a firme por el Valencia B y yo no puse excusas. Yo le dije a mi presidente, que era Diego Quiles, que me había salido una oportunidad con mi edad que tenía, que creía que tenía que aprovechar. Lo entendió y me dejó marchar. O sea, no, y si no te hubiera dejado marchar, tú lo tendrías que haber entendido. Y me hubiera quedado aquí súper a gusto. Ya, pero tú eras de aquí, Paco. A lo mejor el caso de Adrián, yo también entiendo al chaval un poco, ¿no? Es decir, no sé, le ha salido la oportunidad del Atlético de Madrid B y al final, pues, también hay que ponerse en su pellejo, ¿no? Tiene 23 años, él piensa que puede tener una proyección de... Bueno, lo que hemos visto aquí no creo, ¿no?, que llegue al primer equipo. Pero... No, si por ahí estoy totalmente de acuerdo, porque a mí me sucedió. Pero lo primero que tienes que mirar es por el Elche. Y el Elche, para mí, Adrián, era una pieza importante en esa defensa, porque los partidos que ha jugado, sí, a mí me ha gustado. Incluso yo creo que podía haber dado mucho más y un chaval para tener más progresión. O sea, porque sí que es cierto que el Elche le ha hecho daño el que se marche, porque hemos tenido que firmar otro lateral izquierdo y ahora... Nos falta el central. Si es que lo que estamos diciendo es que nos falta el que nos falta. Ese central, entonces... Sí, que él te podría haber cubierto las dos posiciones. Pero si no está a gusto, también se dice que cuando uno no está a gusto en un sitio, puerta y adiós, ¿no? Es decir, es que se juntan un poco las... ¿Para qué vas a tener un jugador a disgusto? Sí, ahí te puedo dar la razón. Pero que muchas veces también se buscan excusas de que no estoy a gusto para no tener, primero, que hacer caja, el Elche... Ya pasa muchas veces, que cuando uno se pone en rebeldía y oye, que no y que tal, a veces son también. Que seguramente el chaval será una persona excepcional, lo habrá dicho como tiene que decirlo, no se habrá puesto rebelde y al igual pues habrán dicho, venga, pues vamos a buscar otra cosa. Pero en esta ocasión creo que sí que ha afectado, si no traen otro central, eso le ha afectado al Elche. Pero bueno, yo creo que en la defensa ahí han tocado cosas que no, pero sigo opinando que el Elche necesita un medio centro. Pues el mercado se cierra este miércoles a las 12 de la noche y veremos si llega un central o un banda izquierda que sigue demandando, que esa también está bien, ¿no? El director deportivo sigue hablando de que hace falta un central y que lo del lateral y que lo del banda izquierda, que no, que ya se puede apañar con lo que tiene, y el entrenador dice que no, que él lo que quiere y echa de mano eso es un banda izquierda. ¿Esa contradicción en el mensaje la entendéis? Es que no se hablan entre ellos, porque públicamente dicen cosas distintas. Yo lo que no entiendo es que pida con esa exigencia al banda izquierda, ¿no? Al final es que, no sé... Hombre, es cierto que desde que se fue Liberto falta un zurdo, pero es que tiene cuatro y hasta cinco si quieres. Exacto. Y luego jugadores que se pueden acoplar ahí. La pierna cambia, la pierna cambia. Claro, es que... A ver, que te has empecinado en que quieres un jugador específico de banda izquierda para que salga como una bala, como pues vale, de acuerdo, si por pedir. Pero es que eso lo puedes hacer si el equipo está en otras posiciones, digamos, totalmente cubierto. Pero es que para mí no es el caso. Aparte, ¿no? Es que yo creo que Josico no está... Sí, vale, es el entrenador del Elche, es la máxima autoridad para dirigir el equipo, pero yo creo que no está en una posición... Porque recordamos, ha ganado dos partidos, pero es que el partido antes de ganar los dos... Ya estábamos hablando de que estaba la cuerda floja. Hablamos de que si en Badalona perdía, corría peligro. ¿Vosotros creéis que tiene tanta fuerza para el director deportivo ir a decirle, a no decirle? ¿Quién realmente hace...? Yo creo que ha pasado ahí es que a lo mejor él ha dicho, quiero que el medio centro, no, Diego Benito no tengo y quiero otro medio centro. Y habrá dicho el director deportivo, vale, pues ahora en vez de un banda... Y ahí siempre tiene que haber... que al final es malo, es decir, cuando uno, no, pues tú coges esto, pues yo ahora voy a decir que no, que el banda izquierda no me hace falta. Pero yo veo bien que el entrenador exija, yo lo veo bien, es normal, a todos los equipos necesitan reforzarse, y hasta el Barcelona. Pero lo que no entiendo es que cada uno lleve un mensaje distinto, ¿no? Porque al igual no tendrá toda la autoridad para, digamos, ¿quién tiene más autoridad ahí? Es la pregunta. ¿El entrenador o el director deportivo a la hora de fichar? Pues está claro que el director deportivo. Creo yo, ¿no? Por lo que se ha escuchado. Señores, que nos vamos, que veremos lo que pasa de aquí al miércoles, si hay o no refuerzos, y sobre todo el domingo ganar sí o sí, porque entonces, si no se gana, ya la alarma empezaría ya a ondear, empezaría a sonar ya, y esto sí sería peligroso. Yo creo que de aquí al miércoles van a haber movimientos. Van a haber. Me da a mí yo también que alguna salida que no se espera. ¿Salida? Sí, llegada van a ver, pero salida no sé. Hay una ficha senior libre, ahí no haría falta una salida, pero... Fichas al centrocampista al central, ya te cabe una salida. ¿Quién puede ser? No sé, se hablaba de que el Córdoba estaba interesado en Lolo Pla. Bueno, veremos. El otro día lo descortó el director deportivo y el entrenador. Bueno, sí, pero una cosa es decirlo y otra, ya. Veremos a ver lo que pasa. Pues sería un error. Sí, yo creo. No, ahora mismo no te tienes que quitar jugadores que te dan, que suman. Casi es que al final, ya para terminar, al final estamos haciendo una plantilla nueva. Sí, que van a venir siete futbolistas. Pues eso demuestra que no se hicieron las cosas tan bien como se pensaba al principio. Gracias, Jorge. Gracias, Paco. Hasta el próximo lunes. Pues lo vamos a dejar aquí. Mañana más y esperemos que mejor. Que paséis una feliz tarde. Como siempre, mil gracias por estar ahí cada día. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.